Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, muy buenas tardes tengan ustedes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Muy buenas tardes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad de Houston. Para todos ustedes, damos la bienvenida a nuestra audiencia de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, que a través de los diversos medios nos escuchan. Muy, pero muy buenas tardes. La bienvenida a todo Houston que entra en nuestra sintonía a través de las diversas radioemisoras. Dios les bendiga. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de Radio Aleluya 980 AM y también 88.1 FM y también a la audiencia de Radio Luz que nos escucha en el día de hoy. Muy buenas tardes. Bueno, ayer tuvimos visita desde Bay City. Tuvimos gente que nos visita y quiero decirle a la gente de Angleton, oiga bien, la gente de Angleton, la gente de allá de Bay City, la gente de Missouri City y de toda esa parte por ahí, vamos a estar por allá un día de esto. Nosotros le vamos a estar diciendo cuándo, por allá por Bay City, esto es cerca de Palacio, la gente que nos escucha en Palacio, Texas, a través de Radio Aleluya, tanto la 980 como la 88.1 FM. Ya le vamos a estar diciendo el día, el lugar, y vamos a estar allá. Tuvimos visitas ayer, y hay algunas cositas que vamos a estar planeando allá en la ciudad de Bay City. Así que esté usted alerta, esté atento, y ya nosotros le vamos a decir cuál es el tiempo, el día, la fecha. Toda esa gente que vive por ahí, por Lake Jackson, esa gente que está por esa área y que escucha Radio Aleluya, me nos dieron testimonio de la hermosa audiencia que se ha levantado en esas áreas a través de Radio Aleluya, la 980 en esa área. Así que quiero saludarles a ustedes, Dios les bendiga, muy buenas tardes, y nosotros aquí estamos haciendo la labor y el trabajo del Señor. Les recordamos que somos Centro Evangélico Cristiano, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, y nuestros servicios el fin de semana es el día viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Es el horario regular de nuestro servicio el fin de semana, así que usted puede venir y para información usted puede llamarnos al 713-991-5760. 713-991-5760. de las cosas que a través de este programa nosotros siempre hemos querido señalar es el que usted entienda la singularidad y la importancia que tiene el creyente, la singularidad y la importancia de la fe en el Evangelio. Ayer nosotros hablábamos de la fe que salva, cuál era la fe que salva, y hacíamos una diferenciación entre de diferentes tipos, podíamos nosotros decir, de fe. Hay gente, decíamos ayer, que tiene fe en una cosa, fe en otra cosa, pero cuando nosotros hablamos de fe salvadora, hay gente que uno le pregunta en ocasiones, ¿es usted salvo? No saben si son salvos, y muchas veces tienen años en una iglesia. Otras veces uno le pregunta a la gente si tiene, si ha recibido a Jesucristo, y lo que le responden es, bueno, el Señor ha sido bueno, me ha hecho mucho milagro, yo creo que Él es milagroso. En fin, hay muchas vertientes que la gente le da a lo que es la fe. Y ayer nosotros tuvimos la oportunidad de explicarles a ustedes en una forma clara y sencilla lo que realmente es la fe en el caso de la salvación. Yo quiero en el día de hoy ahora mirar algo en el libro de Primero de Corintios. El día que usted recibe a Jesucristo, allá en el libro de Efesios, antes de entrar en Corintios, yo mencioné ayer y innumerables veces he mencionado en este programa la importancia de el nosotros, al creer, el usted entender que usted es salvo. Quiero, hermano, recalcar esto. Gente viene y habla conmigo, gente después del servicio me contacta, a veces por teléfono nosotros hablamos. Y en este programa hay doctrinas que enseñan a la gente que a menos que usted hable lenguas, le enseñan a la gente por ahí que usted dice que supuestamente no puede salvarse a menos que hable lenguas. Yo he enseñado muchas veces, la lengua es un don. Yo creo en el don de lenguas, pero es un don del Espíritu. Y el hablar en lengua o no hablar en lengua no tiene nada que ver con la salvación. Obviamente como don del Espíritu, la palabra del Señor en el libro de Corintios, en el capítulo 14, dice que el que habla en lenguas se edifica. Es un don de edificación personal, obviamente. Y en el Corintios capítulo 12, cuando se habla lengua y se tiene la facultad de interpretar el mensaje, si es un mensaje en lengua, si se interpreta, entonces se convierte en profecía. Pero mi punto aquí es que muchas veces vemos a gente que no tiene la facultad o no tiene la habilidad de operar el don de lenguas, que muchas veces, y un montón de gente en las iglesias frustrados porque le han enseñado que a menos que hable lenguas se salva, o si no habla lenguas no se salve. En el libro de Efesios, la palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros, habiendo escuchado el Evangelio y habiendo creído al Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando nosotros allí hablamos de sello, allí se nos está refiriendo específicamente a la vivencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, yo quiero que usted note creer, pisteos, es la palabra original. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, yo y mi Padre, dice, iremos y haremos morada en él. Creer es lo que hace que tengamos la vivencia del Señor en nuestro corazón. Y la vivencia del Señor en nuestro corazón es por medio de su Espíritu Santo. En otras palabras, sello del Espíritu Santo. Se es sellado con el Espíritu Santo, no cuando usted habla lenguas, sino cuando usted cree, creer. Y note usted que, yo dije ayer, Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. tú y tu casa. Y eso se cumplió. Y Pablo habló de creer. Jesús dijo, de cierto os digo, amén, amén, lego. De cierto os digo, si no creéis que yo soy, en otras palabras, si no creen en mí, si no creen que yo soy el enviado del Señor, en vuestros pecados moriréis. Se da cuenta, de nuevo aparece la palabra fe, la palabra creer. Entonces, hermanos míos, salvación viene por creer, por fe. Pablo en Romanos, específicamente en el capítulo 10, comienza una disertación con el estilo peculiar y el estilo didáctico de Pablo. Dice, todo el que invoca el nombre de Jesús será salvo. Dice, pero ¿cómo pueden invocar a alguien en quien no han creído? No solamente es invocar, sino invocar creyendo en quien no han creído. ¿Cómo pueden creer si no se les predica? ¿Y cómo pueden predicar si no se les envía? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el camino de salvación, las buenas nuevas, bueno, el Evangelio de la paz. Pero ahí está el punto. Pablo nos habla de que la salvación es por creer. Este es el punto, y esto es lo que ayer declarábamos y decíamos, es fe salvadora. En el segundo libro de Corintios, ahora en el capítulo 4, versículo 7, oiga lo que el apóstol Pablo aquí, por inspiración, nos escribe, dice, pero tenemos este tesoro, tesauro es la palabra griega, en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo quiero que usted note, aquí se nos habla de vaso de barro, y obviamente, cuando la palabra de Dios a nosotros nos habla de barro, es una alusión, es una descripción de lo que es el ser humano. Recuérdese que inmediatamente nosotros pensamos en el libro de Hebreo, de Génesis, donde en el día de la creación del hombre, Dios le formó del barro de la tierra. Y entonces aquí, vuelvo y repito, aquí dice, tenemos este tesoro. En el griego dice, ekomende thesauron, tenemos este tesoro. Y obviamente, cuando se habla de tesoro, y tenemos este tesoro, se está refiriendo a la salvación. Y luego note usted que dice, este tesoro está puesto en una vasija, en un vaso, y aquí se utiliza, en español se utiliza la palabra barro, pero en el idioma original, en el griego, se utiliza la palabra estrakinos, que es la palabra tierra o arcilla. Obviamente la traducción barro es una traducción muy correcta, porque de la arcilla, es decir, del clay, de la tierra, mojado y amasado, es lo que se hace barro, y del barro de la tierra es que se hace las vasijas. En otras palabras, aquí se le está llamando, en una descripción muy peculiar, al ser humano que ha recibido la salvación, vaso de barro. Y vaso de barro aquí sencillamente es utensilio común. En las casas, en el tiempo del Evangelio, incluso si usted se va a los ranchos y se va a los campos, las zonas de campo en nuestra Latinoamérica, la gente vive en el día de hoy en choza muy humilde y casi no existe vasija de cerámica, de porcelana, de alta porcelana, como hay en vajillas en las casas de la gente en el pueblo, sino que los utensilios son de barro. Yo no sé si usted se recuerda el agua que se guardaba en tinajas o en tinacos de barro. No sé si se recuerda las ollas donde servían los frijoles, que eran de barro, y la gran mayoría de los utensilios eran de barro, y eran obviamente utensilio común en estas casas. Aquí cuando la palabra del Señor nos habla de la salvación en vaso de barro, nos habla de un tesoro puesto, es el sello del Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo puesto en el centro de nuestro corazón, en nosotros que somos seres humanos común y corriente. Ahora, tan común y corriente es el ser humano que sostiene esta salvación, que viene por la fe, que el mismo apóstol Pablo en el versículo 8 dice que estamos, dice en el versículo 8, atribulados, tenemos toda tribulación. Yo quiero enseñarle aquí lo que la palabra atribulado significa. Aquí en el idioma original nos utiliza la palabra flibomenoi, es la palabra atribulados, que viene de la palabra flibo, que es la palabra tribulación. La palabra tribulación, flibo, flibomenoi, es la palabra griega de la expresión verbal atribulados, en plural, hablando de la iglesia. Es esta palabra, cuando nosotros la traducimos, esta palabra significa exprimir, aprensar. Un flibo o una tribulación era el proceso, incluso en el pueblo de Israel, era un pueblo donde habían bastantes olivas. Todo el mundo sabe lo que es el aceite de oliva. El olivo es un árbol muy famoso en el Medio Oriente, del cual de sus frutos, que son las aceitunas o las olivas, se exprimen, y exprimiéndolo se saca el aceite de oliva. Ahora bien, el proceso de exprimir las uvas para sacar el aceite, el precioso aceite que servía en el pueblo de Israel de combustible, servía para alumbrarse, servía para la unción, servía para las enfermedades, servía para preparar comida. Pues el proceso de exprimir las uvas, las olivas, se le llamaba tribulación, exprimir. Aquí es el mismo proceso que se describe aquí en cuanto a las luchas que nosotros, los vasos de barro que hemos recibido la salvación, tenemos. Por eso aquí se nos dice, gentami a tribumenoi, dice, estamos exprimidos, atribulados, nos sentimos con carga, con presión arriba, dice, aprisionado, podría ser otra traducción. Pero dice aquí, y estamos atribulados, dice, en todo. Yo quiero que usted note la palabra en todo. Es la palabra, aquí aparece la palabra pantí. Hay varias palabras en griego que traducen el todo. Es pan, pasa, pantí. Y aquí se utiliza la palabra pantí, que nos habla de lo universal. Lo que Pablo está diciendo es, el vaso de barro que somos nosotros, que tiene la salvación, que la hemos tenido por la fe, Dios ha depositado algo tan precioso. No obstante, estamos aprisionados en muchas cosas. Cuando hablamos de aprisionado, no estoy hablando de presión pecaminosa, sino de circunstancias que prácticamente arrinconan, como se echa la uva en la prensa para ser aprisionada. Dice, no obstante, dice aquí, estamos aprisionados, pero luego dice, pero no angustiado. Esta palabra angustiado es tremendo. Si nosotros vamos y en español tratamos de entender la palabra angustia, bueno, todos nosotros de una manera u otra podemos entender lo que angustia es. Por ejemplo, cuando alguien se siente entristecido, puede decir yo estoy en angustia. Normalmente, cuando alguien se encuentra en una situación desesperante y no puede salir, la sensación psicológica, mental, del estado en que se encuentra la persona, es lo que nosotros normalmente describimos como angustia. Ahora, yo quiero que usted note, en el idioma original, la palabra angustia aquí, note usted la expresión. Ya le dije que la palabra tribulación, thlibomenoi, que viene de thlibo, que significa prensa, que es el lugar donde se prensan las olivas, se aplastan las olivas para sacar el aceite. Dice, estamos en esta situación, aunque somos salvos, aunque tenemos el vaso, nosotros que somos vasos de barro, tenemos este tesoro. Luego dice, no obstante, y la palabra no obstante del griego es halá. Dice, halá ho stenokoroumenoi. Stenokoroumenoi se traduce, aquí en español, en la Reina Valera, se ha traducido como angustia, pero stenokoroumenoi literalmente se traduce aplastado. Acuérdense que le dije que tribulación es prensa, y cuando se mete algo en una prensa para aprensar algo, por ejemplo una naranja, usted la mete en una prensa, en una máquina exprimidora, es para sacarle el jugo, y sacándole el jugo usted la va a aplastar, para romper los enlaces y romper las bolsas que tiene el jugo y exprimir. Eso es tribulación, thlibomenoi. Pero Pablo dice, ok, estamos en esta situación, pero porque tenemos el tesoro, porque usted es salvo, porque Dios está dentro de usted, usted no será aplastado. Stenokoroumenoi, usted no será aplastado. Aprensado sí, pero no aplastado. ¿Por qué no nos aplastan? Porque tenemos el tesoro, tenemos a Cristo dentro de nosotros, que hace contrapresión. Y eso lo que hace es que nos tiembla, las pruebas nos brillan, las pruebas nos levantan, las pruebas hacen que seamos mejores creyentes. Y esto va para usted, querido amigo, querido hermano, que está en estas pruebas y en estas tribulaciones. Si está en Cristo, sea victorioso. Se lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, el ejemplo un poquito raro, pero si usted va y navega en el centro del océano, las profundidades del océano, mientras usted más desciende a las profundidades, más presión alta hay debajo. Hay lo que se llama presión hidrostática. La gente que ha estudiado física sabe lo que estoy diciendo. La presión hidrostática. Entonces hay una presión que trata de aplastar esta presión. Esta presión está alrededor de ese objeto que ha caído al agua y trata de aplastarlo. Mientras más profunda cae el objeto, más grande la presión. Un ejemplo, yo no sé si usted ha nadado en alguna alberca, si usted se mete en el agua, cuando usted entra y sumerge su cuerpo, aunque tenga la cabeza fuera para respirar, usted nota que tiene que hacer un poco más de fuerza para respirar que cuando usted está fuera del agua. Sencillamente, la presión del agua trata de aplastar la cage, la caja de la costilla suya, y aplastando la costilla, usted tiene que hacer más esfuerzo para vencer esa presión y le cuesta más trabajo respirar. ¿Se da cuenta? Los buzos, cuando hacen su buceo, tienen que llevar aire, y ese aire comprimido es aire a alta presión para poder inyectar ese aire a alta presión, porque los pulmones de ellos están limitados en la profundidad de las aguas como pueden moverse. Esto nosotros lo sabemos. Ahora bien, para explicarle esto de por qué no ha aplastado Stilo Koronomenoi, por qué no ha aplastado de esta manera. Cuando estamos aprisionados, Thlibo, en la tribulación, ¿por qué no nos aplastan? Poniéndole el ejemplo de nuevo de lo que estoy señalando, hay un navío que se llama el submarino. El submarino puede ir cientos de pies debajo del agua, con una enorme presión debajo del agua, que si usted sumerge cualquier objeto común y corriente a esa presión, la presión es tan alta debajo del agua que lo aplastaría como una lata de soda cuando usted la pisa. No obstante, el submarino, en las paredes del submarino, tiene lo que se llama antipresión. Hay unas válvulas que, a medida que el submarino va descendiendo a las profundidades del mar, esas válvulas dentro de la máquina, con unas compresoras gigantes, se va abriendo, y a medida que va calculando la presión externa, hay una presión interna que se va dando. En otras palabras, la profundidad del agua trata de exprimir al submarino, pero hay una presión interna dentro del submarino, en las paredes del submarino, una balasta, que tienen una antipresión, y entonces están soplando el submarino. El submarino no se rompe, porque sencillamente entonces las presiones se equilibran. ¿Se entiende? De la misma manera trabaja el Señor en nuestra vida. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, al Señor viviendo dentro de nosotros, como un gran tesoro. Por otro lado, el mundo nos oprime, nos comprime, quiere aplastarnos. Es lo que la palabra tribulación, otra vez le digo, thlibomenoi, es lo que la palabra tribulación nos dice. Pero dentro de nosotros, porque estamos sellados con el Espíritu Santo, tenemos la antipresión para estar en paz, sereno. Por eso Jesús dijo, mi paz te dejo. La palabra paz viene del griego irene. Mi paz te dejo, mi paz te doy como el mundo no la da. ¿Se da cuenta? Por eso, y este versículo es una promesa de victoria. Por eso en el original dice, Jompantith libomenoi jalajou stenorugmenoi. Dice aquí, estamos en una gran tribulación, presión. No obstante, no podemos ser aplastados. No seremos aplastados. Sencillamente por esta razón y por esta causa. Hermanos míos, y este es el elemento importante de lo que nosotros tratamos de decirle a usted. Y ayer decíamos de lo que es la fe salvadora. Note que aquí no se nos promete, ni nunca se le va a prometer a usted, el que usted no vaya a ser atribulado o no vaya a tener pruebas. Y el pastor que le promete que terminará la prueba le está mintiendo. Sencillamente, Jesús dijo, seréis atribulados, en el mundo tendréis tribulación, aflicción van a tener, van a ser aprisionados, el mundo va a tratar de destruirle, mas no teman, yo he vencido al mundo. No lo podrán aplastar, no podrán aplastarlo. ¿Sabe por qué? Porque dentro de nosotros está el triunfador, el que tiene la llave de la vida, el que tiene la llave de la muerte, el dador de la vida, aquel cuya vida la muerte no pudo destruir. Murió, resucitó, y Él ha prometido darnos a nosotros vida juntamente con Él. Así que, hermanos míos, este es el objeto nuestro de la fe. Y esta es la importancia que tiene. Digo, estoy diciendo esto y se lo estoy explicando en esta manera. Por los tiempos que estamos viviendo, son tiempos para muchos desesperantes, tiempos donde habrán dolores y situaciones. Pero le estoy sencillamente explicando las promesas del Señor. Y el Señor nos miente. El Señor tiene credibilidad, el Señor tiene crédito con nosotros, porque nunca ha mentido y siempre ha cumplido lo que Él ha prometido. Así que confiar en Él, depender de Él, mantener la comunión con Él. De allí, en esta comunión, es que enciende estas válvulas antipresión en lo más profundo de nuestro corazón para evitar que la prensa del mundo, tribulación del mundo, nos aplaste. Voy a abrir las líneas telefónicas ya. Comenzamos nuestro diálogo acostumbrado. 713-991-5760. 713-991-5760. Se llenaron las líneas. Vámonos por aquí con la primera llamada. Buenas tardes. La primera, Dios le bendiga, buenas tardes. Dios te bendiga, siervo de Dios. Adelante. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es relacionada acerca del tema que está exponiendo. En la actualidad ahorita hay creyentes de que se sienten atribulados y atormentados por cuestión de trabajo. En alguna ocasión, uno de ellos me ha preguntado que ha llegado a quererse suicidar. ¿Qué se puede hacer al respecto cuando la persona tiene esos pensamientos? Bueno, eso es un pensamiento pecaminoso realmente. Una gente que se quiere suicidar, supuestamente es creyente, y se quiere suicidar por causa de trabajo, sencillamente es una persona que no tiene fe absoluta. Esa gente está absolutamente fuera de fe. Ni cree en el Señor, ni ha entendido la advertencia de la palabra, porque el Señor ha dicho, ¿a qué nos dijo el Señor a nosotros los creyentes? En el mundo vas a tener aflicción, mas no tema, yo he vencido al mundo. Si usted te nota, el Señor probó a sus discípulos en el mar de Galilea para enseñarle que Él tenía poder. En el desierto le multiplicó el pan y con la muerte, muriendo Él mismo y resucitando. Y ha dicho, no le tema a nada ni a nadie, yo estaré con ustedes. Cuando la persona no cree eso, entonces lo que está haciendo es que está, según él o ella, o está dependiendo de otros, o está dependiendo de sí mismo. Entonces, ese tipo de persona tiene que arrepentirse. Muy bien. La otra sería, ¿cuál será el término correcto de usarse cuando referimos, que decimos muy común nosotros los creyentes, las cosas de Dios que las tomamos como objeto o no importante, las cosas de Dios, o podemos decir el ministerio de Dios? Bueno, eso son formas de nosotros hablar, porque nosotros hablamos de una manera entendible. Si nosotros vamos a tener cuidado en cómo decimos cada palabra, muchas veces vamos a perder el sentido de lo que estamos diciendo. Cuando alguien me dice las cosas de Dios, yo entiendo que son las cosas sagradas, que son el ministerio, se entiende lo que se quiere decir, y no vamos a tomar una actitud condenatoria porque alguien no hable correctamente. Muy bien. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Mire, tengo una pregunta. Hay un síndrome que se llama Guillain-Barré. Sí, señor. ¿Me podría explicar por qué se origina? El síndrome Guillain-Barré es un síndrome que no se sabe por qué viene. Por lo menos cuando yo practicaba mi carrera de médico, hasta ese punto no se sabía. Se piensa y se cree que quizás es un virus que ataca la espina dorsal, la columna. Y este síndrome lo que hace es que llega, ataca la columna, se inflaman los nervios que salen de la columna y la persona se queda transitoriamente paralítica. No puede moverse, no puede caminar. Hay que tener cuidado porque a veces se han visto casos donde la persona, si el síndrome le da en la parte superior, que a nivel de cuello, entonces la persona temporalmente queda cuadrapléjica y puede afectar incluso hasta el centro respiratorio o la respiración. Habría que intubar y una serie de situaciones. La buena noticia del Guillain-Barré es que con el tiempo, cuando el virus se va, la persona se recupera. ¿Ok? Entonces la persona con un Guillain-Barré debe estar internada. debe tener tratamiento médico. Y normalmente en aquellos tiempos lo que se hacía, después que se hacía el diagnóstico, se daban altas dosis de cortisona para la inflamación y altas dosis de vitamina B12 inyectada para proteger a los nervios. Y dejar, se dejaba pasar el tiempo adecuado y luego la persona se recuperaba. No, oiga, ¿y usted cree que la Bedayocta actúe? Mire, yo no le puedo dar consejo médico aquí de qué haga y qué no haga. Aquí ya es un asunto que su médico y su neurólogo tiene que... Ya le estoy diciendo cómo se trataba en los tiempos míos, pero tiene que estar bajo tratamiento médico. Normalmente en esos casos lo internábamos. Oh, ok. ¿Ok? Gracias, doctor. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, empezó hablando usted sobre las lenguas. Y le quería hacer una pregunta. Yo voy a una iglesia y en mi iglesia no. Bueno, es que bueno, no... vamos al punto. No me dé mucha vuelta con la iglesia. ¿Cuál es la pregunta? Vamos al punto. Sí, las lenguas son idiomas o son palabras que... Son idiomas a veces y a veces no son idiomas. Hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Entonces existe la lengua angelical. Sí, señora. Oh, porque yo he escuchado... Bueno, ya le contesté, ¿verdad? Okay, hermano, okay, ahí lo dejamos. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, conforme al tema que estaba hablando, le quería preguntar que cómo hacen los peces del fondo del mar, los animales que viven en el fondo del mar. Para no ser aplastado, okay. Hay un diseño. Acuérdese que los peces del fondo del mar están diseñados como los diseñan los hombres submarinos. Es increíble. Es más, le voy a decir, el submarino fue diseñado tomando como base peces que trabajan en el fondo del mar. Los peces tienen una vejiga que ellos llenan de aire. A medida que ellos van descendiendo, eso se va llenando de aire para hacer antipresión. Y luego cuando van subiendo, se va vaciando del aire para ir igualando la presión, para que también la presión de adentro no lo explote. En otras palabras, a medida que desciende se van asoplando como un globo y a medida que van ascendiendo se van desinflando. Gracias, hermano. Qué tremenda la cómo Dios hace las cosas. Sí, es tremendo, es maravilloso, Señor. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Una llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Adelante. Tengo una niña. Casi no le oigo, hermana. Levante la voz. Sí, tengo una niña que tiene eczema. Uh-huh. Esta niña me le recetaron una medicina. Uh-huh. Le salieron, tuve 2 días dándole la medicina y le salieron muchas bolitas como de agua en sus manos y en sus pies. Uh-huh. El doctor la llevé y me dice que él piensa que no tiene nada que ver con la medicina. Y esta es mi pregunta. ¿Podrá ser causa de la medicina alguna reacción? La medicina es para la alergia. Uh-huh. Mire, hermana, la eczema es una enfermedad que nace en los niños. Se llama dermatitis atópica. Es el nombre médico de la eczema. Uh-huh. Eso no se cura. Uh-huh. Se controla. Y obviamente hay medicamentos puestos en la piel que pueden dar reacción. Pero lo más probable es que no sea reacción de la medicina. Porque normalmente las medicinas que se dan para eczema, a veces son corticoides, cortisona, a veces se dan medicinas antihistamínicos para la picazón o humectantes de la piel. Y normalmente estos medicamentos normalmente no dan alergia. Aunque si le han recetado humectante en la piel, hay algunos humectantes que pueden ser alérgicos, por ejemplo, humectante a base de avena y otros elementos. A veces hay gente que su piel no lo tolera. Pero si son los antihistamínicos y la cortisona, no creo que le estén dando alergia. Okay. ¿Es un dermatólogo que le está mirando? Es un dermatólogo. Ok, él es especialista de eso. Ah, no. Ok, Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Ah, sí, buenas tardes, hermano. Tengo una pregunta. Ajá. Esta pregunta que le voy a hacer de ética pastoral referente al diezmo que se le paga a los pastores. ¿Bíblicamente se le da todo el diezmo a los pastores? Bueno, yo le voy a decir, hay pastores que toman todo el diezmo y en segunda cosa, hay pastores que se le da un salario. Lo normal y legal en Estados Unidos es que al pastor se le tenga un salario. Porque si el pastor toma todos los diezmos de la iglesia, imagínese una iglesia muy grande que tenga mucha gente y tome todo el diezmo, pues llegaría el punto donde ilegalmente al pastor se le mirará legalmente delante del gobierno como que estuviera la iglesia para enriquecimiento ilícito, y eso el gobierno entraría contra la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Lo normal es que al pastor se le asigne un salario justo, normal, para solventar sus necesidades y que trabaje en la iglesia, ¿ok? Yo creo que le contesté. Dios me la bendiga, hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Señor le bendiga, doctor. Mi pregunta es la siguiente, le escucho por el radio. Hoy en día hay enfermedades influenciadas por el pecado o por el diablo. Hay enfermedades que vienen por el diablo, por el pecado, y hay enfermedades que vienen por el medio ambiente contaminado, y hay enfermedades que vienen por desobediencia de la persona, y hay enfermedades que vienen porque el Señor se va a glorificar a través de ellas. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Pastores, mire, cuando Judas fue a decirle a los fariseos que le iban a dar por entregar a Jesús, ellos le ofrecen 30 monedas de plata. Eso era como un desprecio al Señor por ser muy... el trabajo o lo que costaba No, no sé la especulación detrás de eso, no sé, pero acuérdese que había sido profetizado en el Antiguo Testamento por cuánto lo iban a vender. Hay una parte en el Antiguo Testamento que dice, pésame salario, dice que le pesaron 30 medidas de plata. Así que eso es un cumplimiento de las profecías. Sí, estaba yo leyendo que eso es lo que valía un esclavo en ese tiempo. Bueno, pues la especulación de por qué viene eso no lo sé, pero realmente esto es lo que estaba profetizado. Amén. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le bendiga, pastor. Hello. Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano. Ayer escuché que usted le estaba diciendo, o sea, más que nada estaba tratando el tema de las personas bipolares. ¿Qué podía repetir? Porque estoy interesada en escuchar eso. Pues ya lo dije ayer, hermana. Amén. Dios me la bendiga. Ya lo dije ayer, no voy a repetir eso hoy. Hay que estar muy atento. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. Adelante. ¿Una persona incrédula puede ser salva solamente leyendo la Biblia? No, porque tiene que abrazar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y leyendo la Biblia nosotros conocemos de Jesús, pero la fe es el nosotros apropiarnos de Él y de lo que Él hizo, y vivir confiando en eso. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Efesios dice, habiendo oído, creíste, y creyendo es apropiándose usted, tomándole, fuiste sellado. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga, tengo una pregunta. Adelante. En los últimos tiempos, el país de China, ¿tiene alguna implicación en la profecía? Claro, es el rey del este que aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Es el rey del este? Sí, señor. ¿Está Rusia? Está Rusia, rey del norte, China, rey del este, y luego viene el rey del sur. Algún conglomerado con Egipto. Porque acuérdense que los puntos cardinales es en base a Israel en el Medio Oriente. ¿Ok? Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. No más quería hacer una pregunta de que... ¿De dónde está el infierno? Lo escucho por la radio, hermano, porque le hablé a una hermano. Decía que bueno, nuestro Señor ha ido a las profundidades de la... Mira, bueno, escúchame por la radio. La pregunta es, ¿dónde está el infierno? Tenemos que declarar a qué nos estamos refiriendo por infierno. Existe el Hades, es el lugar donde van los muertos sin Cristo en este momento. Y existe el lago de fuego donde será echado el Hades y los muertos sin Cristo después del juicio final. Acuérdense que los cielos y la tierra serán destruidos para dar paso a cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, no es posible que en esta tierra esté el lago eterno de fuego, que nosotros llamamos infierno, porque esta tierra va a ser destruida. ¿Se da cuenta? Y al ser destruida, luego del cielo nuevo y tierra nueva, se le han echado en el lago de fuego. Por lo tanto, no podemos decir el infierno está aquí o está allí. Y hay unos por ahí que andan circulando algunas cosas que son falsas realmente, que un científico que descubrieron en el fondo de la tierra gritos que subían, bla, bla, bla, bla, bla. Eso tiene añales circulando. Y eso yo no voy a poner mi credibilidad en ese tipo de asuntos, sabiendo cómo se pueden manipular en el día de hoy. Los videos se manipulan también los sonidos con muchos aspectos de ingeniería. Por lo tanto, tengan cuidado de darle credibilidad y tomar como dogma doctrinal cosas que no tienen a veces fundamentos. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me le bendiga, pastor. Adelante. Quería darle una pregunta, lo voy a escuchar en la radio. Se trata de que tengo un muchacho, un amigo, que le aparecen piedras en los riñones, pero luego las tira. Y le vuelven a aparecer más. Vuelven a aparecer. Dos cosas, si me escucha tantito, dos cosas, oiga bien, se dan en este caso. Número uno, cuando expulsan la piedra, el especialista en los riñones lo que hace es que tome esa piedra, la manda a un laboratorio, la analiza a ver de qué está hecha. Y a veces son de calcio, a veces son de ácido úrico, a veces son de otras sustancias minerales. En base a de qué está hecha esa piedra, se modifica entonces la dieta, que es lo que está comiendo la persona. Y se le modifica la dieta para que... Se le modifica la dieta para que no coma lo que... Para que no coma lo que produce la piedra. La otra cosa que se hace es uno que se llama una urografía excretora para ver los cálices renales, riñón por dentro, y ver si no tenga alguna malformación que hace que la piedra se forme. Se quede la orina allí, aposada, y se forme la piedra, que es la otra causa. Dos cosas. La dieta, para ver de qué se hacen las piedras, y la segunda cosa es ver que no hay una malformación en los cálices renales. Un médico general no puede trabajar con esto. Tiene que ser un especialista en los riñones. Un nefrólogo es el que se encarga de hacer esto, para que no se le vuelvan a formar las piedras. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, mi pastor. Dios le guarde a usted. Pastor, yo tengo mi hija, ella va a la iglesia, es cristiana igual que yo, pero anda con un chico que ya tiene un hijo. ¿Usted cómo ve esa relación? ¿Estaría bien? Bueno, el chico... Él es cristiano también. Bueno, habría que ver. Si él es cristiano y ahora llegó al Señor y cuando era joven y irresponsable metió la pata por ahí, ahora tiene un hijo. Lo ideal es que la familia entre sin este tipo de compromiso. Ahora bien, ahí su hija lo que tiene usted que decirle es, y abrirle los ojos, ¿cuál es el compromiso? Porque ella va a entrar ahorita en un matrimonio ya con un hijo. Un hijo que no es de ella. Un hijo donde ella va a tener que hacer todo el papel de madre. Y si ella psicológica, mentalmente y por su edad no está preparada. Por ejemplo, usted ha tenido hijos, sabe la responsabilidad que tener un hijo. Que no es lo mismo dos gente joven casarse para planear tener un hijo dentro de 2 años. Está entrando ya con un hijo. Y con todos los retos que esto lleva, explicándole y abriéndole bien los ojos, ella puede entender. Y si no entiende, pues ya es la decisión de ella. Ok, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Disculpe, por favor, ¿me podría decir en la Biblia dónde puede encontrar lo de las lenguas angelicales? Y si es pecado... Corintios 12. Pablo Corintios dice, 12. Sí, versículo 1. Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas, idiomas, Corintios 13:1, o angelicales, lenguas de ángeles, y no tengo amor, nada soy. Ahí está. Sí, también otra pregunta. No, estamos en, hermana, 2 por 1, ya, ahí está. Le debo la otra, ¿quiere? Está bien. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Bendiga. Adelante. Aprovechando que estamos en los días de gracia, porque me alegro mucho que ha dado bastante participación a los que hacen preguntas médicas. Hoy ha sido una excepción, hermano. Por eso le digo que son los días de gracia para algo. para los que no saben, va, porque muchos después van a querer estar... Okay, vamos arriba entonces, para no ser que se cierre la gracia, vamos arriba. Sí, le iba a preguntar, pastor, cuando a uno le hacen una operación de la ingle por una hernia, uh-huh, ¿eso necesita mucho reposo? Bueno, normalmente hay un tiempo de reposo. Una operación normalmente son unas 6 a 8 semanas, es lo normal, más o menos. Si la operación está bien hecha, probablemente no se vuelva a repetir el problema. Obviamente en los primeros meses no levantar cosas pesadas, ya el médico le va a decir algunas cosas. Pero reposo en el sentido de que la gente va a andar como inválido, no es así. Porque la gente normalmente al otro día que lo opera lo ponen a caminar. Ay, que Dios me lo bendiga. Y que sepan que el programa no es de médico. Okay. Lo bendiga, gracias por su ayuda. Dios le bendiga, hermana. Una llamada más, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Una pregunta, hermano. Fíjese que un miembro de nuestra iglesia tuvo un trasplante de corazón. Y después del trasplante, su personalidad cambió muchísimo, pero muchísimo. Ya no es la misma persona, sí, de antes. No, eso no tiene que ver con el corazón del otro. Y no fue que el espíritu del corazón del otro se le quede. No. Lo más probable es que su personalidad haya cambiado por una situación psicológica. Obviamente, es un shock. Imagínese usted que lo operen y le pongan el corazón de otra persona. Y usted sabe y está consciente que ese corazón que está latiendo ahí no es el suyo. Uh-huh, uh-huh. La otra cosa es... Este tipo de personas, por vida, tienen que tomar medicamentos para bajar el sistema inmunológico. Y normalmente son una alta dosis de cortisona y de inmunosupresores que tienen que beberse. Y estos medicamentos, cuando tienen corticoides, tienen la tendencia a cambiar la personalidad. ¿Ha visto usted la gente que usa esteroides en los deportes? ¿Cómo le cambia la personalidad? Sí, sí. Okay, pues más bien son los medicamentos y no el corazón nuevo. Okay, hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Muy bien, nos quedan 3 minutos y ya me voy. Muy bien. Las personas que nos escuchan por ahí en Angleton, Bay City, Palacios, esté atento, vamos a tener un culto. Un día de estos en uno de esos lugares, así que estamos haciendo algo por ahí para que usted pueda acompañarnos, toda la audiencia de Radio Aleluya de esa parte nos acompañe, va a ser algo muy bonito ese día. Una llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Escuché alguna vez a un pastor que dijo que había cinco coronas que daba Jesús por... Bueno, se ha pues dicho la corona de la vida, la corona de la vida, corona de justicia, en fin. Pero más bien no significa que cada corona de esa va a tener un nombre. Como decir, ahora te toca esta y esta y esta, a ver cuál va a usar. No es eso lo que eso significa. Lo que significa realmente es ser coronado de algo, es sencillamente ser reconocido. Lo que ahí está diciendo es va a ser reconocido, revestido de la justicia, de la vida y de todo lo que estas cosas significan. ¿Se entendió? Muchas gracias. Es una gran bendición el escucharle todos los días. Dios le siga bendiciendo. Dios me la bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Quiero preguntarle, a mí me hicieron una operación de hernia debido a una cesárea, pero ya la hernia me volvió a salir. ¿Sabe lo que pasa? Si la hernia le salió en el abdomen, en los músculos rectos abdominales muchas veces se queda abierto. Entonces, si le volvió a salir, tiene que operarse otra vez y van a tener que ponerle una malla de nylon. Hay una malla, a veces de metal, pero normalmente la usan de nylon, que se pone debajo de la piel y luego se cierra para que cuando haga fuerza no se abra otra vez. ¿Es peligroso que esté yo así? Sí, es peligroso, tiene que operarse. Y la próxima vez que la operen, una malla de nylon tienen que ponerle. Bien, gracias. Qué Dios le bendiga. Eso fue lo que no le pusieron, lo más probable. Una llamada por aquí, la última. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Y quería preguntarle, en la iglesia donde asisto hay una persona que es psicólogo, y cuando uno tiene un problema, en lugar de mandarlo con el pastor, nos manda mejor con el psicólogo.